Ahora este mundo es absolutamente cerrado, por ejemplo, Comunidad Europea y Estados Unidos. Y abren cuando hay necesidades, si no hay política de multinacionales. Por eso, 5 o 6 países que tienen que trabajar juntos son India, Brasil, Argentina, África del Sur y China. En esta manera, en futuro, cuando Argentina es preparado, India apoyará acceso de Argentina en BRICS. Embajador, nos llamaba un poco la curiosidad, quizás mirando un poco la actualidad de la India en este momento, nos llamaba un poco la curiosidad cómo la administración india logre llevar adelante los comicios para 814 millones de personas. Es algo impresionante de organizar. ¿Cómo hace el Estado indio para garantizar estas jornadas democráticas? Todos los votos son electrónica. Y tenemos 1.200 millones de habitantes, de ellos 845 millones participan en elección. Y hay una comisión de elección de la India, es absolutamente independiente del gobierno. Muchas veces envías ministros de gabinete a cárcel para decir cosas que son contra de ley de democracia. Y en 9 fases, completamos elección en India, que es un poquito grande de Argentina, y un día contamos, es 16 de mayo, electrónica, y mismo día hay resulta. Muy bien. Parece, digamos, por lo que viene circulando, por lo menos en las redes sociales y lo que viene circulando en los medios a nivel internacionales, que hay mucha atención acerca de esta elección por parte, sobre todo, de las grandes empresas multinacionales que tienen sede en India. ¿Podría explicarnos un poco cómo en India podrían afectar los intereses de estas multinacionales estas elecciones que se están haciendo? No, yo creo que no es un problema. Cualquier gobierno, llegas en India, India es abierto. Pero tenemos nuestras reglas, porque tenemos una gente de pobres que más de población de América Latina. Es una unidad en diversidad. Con todos estos problemas tenemos que manejar nuestra economía para India, inclusión de esta gente en economía hindú. Multinacionales trabajan en India hace 50 años. Todos los multinacionales de Estados Unidos, de Comunidad Europea, tienen sus bases de manufacturar en India. Pero ahora, por ejemplo, en India hay una política donde promocionamos participación de multinacionales en India para producir con repuestos y partes de la India. Pero yo no creo que hay ninguna manera, alguna política contra de multinacionales. Embajador, si tuviéramos que contarle a la gente que por ahí no sabe, no conoce ese país, ¿de qué manera se organiza esta cuestión entre las castas, la herencia de la cultura hindú? ¿Cómo es la India desde lo social? India gana independencia en 1947. Y tenemos 26 idiomas, 3.000 dialectos. Tenemos 15 religiones, 5 de ellos orígenes de la India. Y hay mucha pobreza, por eso tenemos una formulario de 3 idiomas. Inglés es idioma oficial, hindi es nacional, cada aldea tiene sus idiomas. Segundo, hay una división de poder estricto, por ejemplo, ejecutivo, judiciario y legislatura. Todos tienen una división que es definido en Constitución y observan. Y tercera es, también en Constitución hay división de poder entre gobierno federal y provincias. Y hay una lista concurrente. Todos estos funcionan bien porque Banco Central de la India es absolutamente independiente del gobierno. Comisión de Elección de la India es completamente independiente del gobierno. Corte Suprema es completamente independiente del gobierno y tiene una fuerza. Por ejemplo, hace poco tiempo teníamos 3 ministros de gabinete en cárcel cosa de corrupción. India, como un país de tercer mundo, también problema de desarrollo, problema de corrupción. Pero instituciones funcionan. Problema de la India debe ser polución, pobreza, y para construir infraestructura para una población de 1.200 millones de dólares. si no, instituciones funcionan muy bien. Y tenemos una clase media de 400 millones. Es una poder. Esta das más poder a India para negociar con comunidad europea, con Estados Unidos, en nuestra manera, no en su manera. Embajador, llama mucho la atención cuando uno se imagina la India, también por lo general tiene un imaginario relativo a lo que usted dice, ¿no? A la grande pobreza que existe lamentablemente en las clases bajas, ¿no? De su país. Ahora, ¿cómo está enfrentando su país este problema de la pobreza y qué perspectivas tienen a mediano y largo plazo con respecto a las políticas sociales? India, Constitución India, Gobierno India, Gobierno de provincia, todos trabajan, conjuntan, pero el problema es que India tiene una población de 1.200 millones, pobres producen pobres. Entonces ahí, 1977 hasta ahora, en tantos años, ahora tenemos una clase media de 400 millones. Cosas ha cambiado, pero necesita más tiempo y más política de gobierno. Por eso, por ejemplo, en salud, en todos los lados, cosas sociales, gobierno tiene política para pobres y provincias también. Pero es un proceso, no es una cosa que podemos resolver en un día.